Muy bien, seguimos en movimiento en FM Che Barracas 99.7. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4301-9917, en Twitter, arroba Che Barracas, Che Barracas del buscador de Facebook o chebarracas.blogspot.com. Estamos ahora con Sabri, que nos vino a contar lo que son las jornadas sobre educación popular. Exactamente. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Un poco para contextualizar, yo formo parte de terciarios del Frente Popular de Río Santillán, uh-huh, que somos un colectivo de docentes y docentes en formación que estamos estudiando en los distintos terciarios de Capital. Y estamos participando de la organización de este primer encuentro, que es hacia una escuela pública y popular. Uh-huh. Le pusimos ese nombre entendiendo que quizás todas las perspectivas que se vienen dando en torno a la educación popular dejaban un poco de lado toda esta cuestión sobre la escuela pública. La escuela pública la tenemos hoy, existe, uh-huh, hay que transformarla. Y sigue siendo hegemónica. Exactamente, y nosotros todo el tiempo estamos pensando desde adentro, ¿no? Desde laburantes de la escuela pública, cómo modificar todas estas cuestiones que nos joden y que sabemos que hay que cambiar de la escuela. Uh-huh. Y todo el tiempo las estamos proyectando en perspectivas de educación popular. Entonces, en ese sentido, nos juntamos varias organizaciones, el Frente Popular de Río Santillán, junto con el MP La Dignidad, junto con la Juana Zurdú y Lista, uh-huh, de Maestros, una serie de organizaciones que tienen laburo de docentes y laburos vinculados con la educación, y decidimos hacer este primer encuentro. Comenzó hoy con el primer panel, que fue un panel de apertura, en términos de, bueno, explicar un poco por qué hacíamos el encuentro, uh-huh, qué entendíamos por la educación pública y popular de la que estábamos hablando, y iba a haber ahora a las 8 de la noche un encuentro de teatro, que es un grupo de teatro comunitario de docentes que iba a plantear su obra de teatro ahí, terminaba como el comienzo del, uh-huh, del encuentro. Entonces, y lo fuerte, sí. La jornada de hoy fue solo presentación, sí, y lo que sí se viene mañana, ahí sí. Claro, la idea del panel de hoy fue un poco contar los ejes, porque lo que intentamos hacer fue dividir en 5 ejes un montón de perspectivas y de ideas que queríamos dejar en claro. Entonces fue una presentación de los 5 ejes que, uh-huh, se van a llevar a cabo mañana a partir de las 9 de la mañana. Un poco para contar rápidamente cuáles son esos ejes. El primero, que es mañana a las 9 de la mañana, tiene que ver con todo lo que sucede en los márgenes del sistema educativo, y ahí es donde un poco entramos nosotros como bachillerato popular, uh-huh, porque tiene que ver con experiencias por fuera quizás de lo formal, o por fuera de del Estado, digamos. Están tanto los bachilleratos populares como los programas educativos que, si bien forman parte digamos, de gobierno de ciudad o de nación, dependiendo de cuáles, uh-huh, sean, están como todo el tiempo en los márgenes y relegados, y son o contratados o programas extraprogramáticos. Uh-huh. Entonces, en ese panel van a estar tanto los bachilleratos como programas como PAEBIT, como Maestros Maestros, bueno, todos programas escolares que están ahí como laburando por fuera. Es a las 9 de la mañana. Después, a las 10, es un panel en donde nosotros como terceros del frente pusimos mucho énfasis, que es el de formación docente. Uh-huh. Que es básicamente, sí, para qué nos formamos, qué docentes queremos ser, a qué escuelas apuntamos, bueno, con todas estas perspectivas. Y después hay otra serie de paneles que tienen más que ver con la escuela secundaria y las reformas de este último tiempo, uh-huh, con los desafíos en torno a las proyecciones sindicales de los docentes, y uno más sobre lo que tiene que ver con el rol pedagógico político dentro del aula. Todo eso se va a dar, digamos, durante el sábado hasta las 7 de la tarde, hasta que armemos el panel de cierre, en donde debatamos entre todos, con todo lo que pudimos recuperar de los 5 ejes, uh-huh, cómo aportamos, ¿no?, a la construcción de una escuela pública y popular. Bueno, mañana, ¿dónde? Mañana es en el Mariano Acosta, es el Normal 2, que está en Urquiza 977. Uh-huh. Bueno, nada, la participación es gratuita, la idea es que podamos estar todos para dar el debate de qué escuela queremos construir, y arrancamos a las 9 de la mañana. Mañana a las 9, entonces, en Urquiza 977. 977, perfecto. Entonces, mañana nos encontramos todos allá. Muchas gracias. No, por favor, visitarnos, gracias a ustedes por la invitación, y por contarnos todo lo que va a ser.